Tres minutos de noticias del medio. Tres minutos de noticias del medio. Tres minutos de noticias del medio. Juan Ignacio Encardona, Dina Resinovsky. Obama fue un alivio en medio de la crisis. La victoria del demócrata resultó un negocio redondo para los principales matutinos estadounidenses, que en unas pocas horas vendieron todos sus ejemplares. Según un informe del portal Univision, The Washington Post, The New York Times y el Seattle Times, entre otros, agotaron su tirada a primera hora de la mañana, a pesar de que habían impreso más ejemplares que de costumbre. El triunfo de Obama trajo alivio en medio de la crisis financiera que golpea fuerte a los medios gráficos. Disenso oficialista por una nueva ley de radiodifusión. En un artículo firmado por el periodista Damián Glanz, Crítica informó esta semana que habría fisuras en el gobierno respecto del tratamiento de una nueva ley de radiodifusión. Aparentemente, Néstor Kirchner preferiría que el debate continúe durmiendo la siesta y convivir con Clarín, mientras Enrique Pepe Albistur, secretario de Medios, apostaría por impulsar el tratamiento de un proyecto de ley. En este sentido, la coalición por una radiodifusión democrática, quienes fueran aliados durante el conflicto con Clarín en el marco de la crisis del campo, planeaban realizar esta mañana una asamblea en la Plaza del Congreso para denunciar el incumplimiento oficialista al respecto. Detrás de esta idea estaría, curiosamente, el propio Albistur. La Rock and Pop y El Plata fueron las radios más galardonadas en el premio Éter. El martes 4 de noviembre se realizó la quinta entrega de los premios Éter, Solo la Radio, que galardona figuras de la radiofonía argentina. Víctor Hugo Morales se quedó con el rubro de conducción en AM, Matías Martín fue el ganador en conducción en FM, en tanto Mario Pergolini ganó el premio al mejor programa en FM por ¿Cuál es? Otros distinguidos fueron Héctor Larrea, por conducción masculina en AM, y la negra Elizabeth Bernassi, que ganó en el rubro conducción femenina en FM. Las radios que más premios recibieron fueron Rock and Pop y Del Plata, con 6 estatuillas, Continental con 4, La Metro y Radio Nacional 3 cada una, y Radio 10, Rivadavia y La Red. Las 3 obtuvieron 2 galardones. El Día del Canillita. Hoy es el Día de los Vendedores de Diarios y lo conmemoran decretando un feriado. Este día comenzó a festejarse en 1947 durante la presidencia de Juan Domingo Perón. El apodo Canillita proviene, según el portal Diarios sobre Diarios, de una obra del dramaturgo uruguayo Florencio Sánchez, que usó este término para graficar las piernas flacas de un niño que vendía periódicos. Tres minutos de noticias del medio. Juan Ignacio Encardona, Dina Resinovsky, muchas gracias. 13:35, continuamos en la cocina del periodismo.